es tan corto el atardecer, nuestro beso en tu portal ya no es como el de ayer. Hoy no te diré hasta mañana, no sé cuánto estaré. Cuando llegara este momento, no. Sí, también yo estoy disimulando, sonrío y voy tranquilizando la rabia de saber que por primera vez estaba amando. Pero en cada beso pondremos la vida, daremos el rey.